Si me naturaliza, me despego, se gripare. Si me naturaliza, me nariz orejare. Si me naturaliza, me despego, se gripare. Si me naturaliza, me nariz orejare. Tigre, tigre.